Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el campo. Envía tu bendición, con tu bendición tú me sanas. Envía tu bendición, con tu bendición tú me restauras. Cubre multitud de faltas. Quebraste la maldición, trajiste tu bendición sobre mi vida. Y me sanaste, me sanaste. Con tu bendición me renovaste. Sopla, sopla con tu aliento de amor sobre mi corazón, sopla sobre mi Señor. Sopla. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.